Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Desafortunadamente, la semana pasada no solo nos ha golpeado con la fase 3 de la contingencia, sino que además el terrible virus que enfrentamos se ha estado llevando a personajes y personas importantes en la música. Semana pasada falleció el maestro Oscar Chávez, el Caifán Mayor. Y además, también desafortunadamente falleció Tabo, de la gran banda Resorte, que en alguna época de mi vida, pues, le diera mucho sentido con su lírica, con su fuerza y demás a este servidor. Descansen en paz. Así comenzamos este hostil. ¡Resorte! Está Resorte con esta llamada América, sonando en Resistencia Radio. Bienvenidos a este programa totalmente en vivo, llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando a que por allá afuera todo sea calma, tranquilidad, paz, no pasa nada, es la pachequez, es la pachequez. Che, che, che, che, che. Au, au, au, au. Mis efectos improvisados, productor, porque no le pones efecto, delay o algo aquí a la voz. Tengo que hacerlos yo, productor. Se te extrañó mucho, bastante, productor, por acá. ¿Cómo sigues? ¿Ya todo mejor? Muy bien, muy bien. Bienvenido, productor, bienvenido. Mis efectos, recordé, tuve un déjà vu, un regreso, un crossover histórico con aquella serie de los noventas, me parece, sí, en los noventas, que se llamaba La Hora Marcada. La Hora Marcada, cuando salía la Parca, ¿no? Que era esta mujer, o la Catrina, ¿no? Una mujer vestida de negro y que le daba un clímax a la historia del momento, bueno, a la historia de ese día, donde prácticamente se aparecía es que alguien iba a morir. Y siempre aparecía con un cachacha. Acá como con dos con delay. Traumatizante, me acordé. Al igual que los que crecimos viendo eso de Stephen King en la primera versión, también, ¿no? Para mí era difícil bañarme sin ver la coladera por la escena donde el payaso salía en las bañeras de la escuela. Sacando mis traumas aquí. Pues bien, este que les habla es el mismísimo Chaco, como ya lo dije, y los invito a comunicarse a este programa y a esta estación de radio llamada Resistencia Radio o estación web, ¿no? De radio o radio web, como ustedes quieran, como ustedes manden. Ya hemos platicado bastante acerca de la transformación que va a sufrir Resistencia Radio y obviamente ajustándose a las nuevas demandas que la tecnología ofrece. Y de esa manera pueden comunicarse directamente conmigo. Aquí tengo abierto el Twitter, el cual es @resistemx, @resistemx. Y no sé por qué dejaste el... Disculpen, ok. ¿Por qué dejaste el micro un poco abajo? Y de por sí luego no registro bien, aunque estoy a mi cuarta, obviamente porque espero que en esta ocasión sí hayas desinfectado los micrófonos. Ahí estoy, parece que sea. Como les comentaba, retomando el tren de pensamiento, pueden comunicarse con el hashtag Chaco en Resistencia vía Twitter en @resistemx. Pueden darle follow y de esa manera poder platicar con este servidor. Aquí lo tengo abierto. En este momento estoy checando los mensajes, si es que quieren pedir canciones, si es que quieren escuchar alguna melodía como estación de radio, alguna canción en específico, con gusto podremos programarla. Saludo a toda la banda allá afuera que poco a poco se empieza a manifestar. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Bueno, seleccionamos canciones medio tranquilas, algunas un poco con más potencia y sobre todo algunas que tienen o están cargadas de nostalgia. Y vamos con la primera del día, cuando es la 1:11. También les recuerdo, digo, para no olvidar, que tenemos el Facebook. ¿De aquel lado lo tienes tú, verdad, productor? Ok, lo tiene abierto o lo vas a abrir. Ok. El Facebook es todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio. Todo el protocolo de Facebook, / Resistencia Radio, para que puedan darle dedito arriba y de esa manera también están informados acerca de todos los avances que vienen. Que por cierto, antes de que se me olvide, felicitamos a Juanqui por su primer programa llamado Artefacto, el programa de arte y cultura aquí en Resistencia Radio, con una muy buena entrevista. Sí lo pude escuchar. Felicidades, aplausos, por favor. ¿Cómo no? Ya, productor, gracias. Te tardaste primero en entrar. Esperemos que la continuidad del programa sea constante y sobre todo siga ofreciendo buenos contenidos como el día de ayer a las 8. Fue el primer programa de Artefacto. Y tiene su repetición los miércoles, o sea, el día de mañana. De esa manera vamos ya organizando la barra de programación que vamos a tener para todos ustedes aquí en Resistencia Radio o la nueva Resistencia. Así es que vamos con la primera canción. Esto es del Rey. El Rey de Reyes, Elvis Presley. Y suena de la siguiente manera. Aquí en Resistencia Radio, Oídos Libres. Born through a party in the county jail. The band was jumping and the joint began to swing. Ahí estuvo Elvis Presley con esta Jailhouse Hard Rock sonando en Resistencia Radio. ¿Por qué tenemos, digo, todavía seguimos dándole mantenimiento al programa o al software que utilizamos para entablar estos diálogos vía internet, estos programas, esta estación? Pero aún no entiendo, productor, por qué... ya regañándote al aire, disculpa. Pero es que sí suena muy feo los cortes de las canciones. Ah, estás en eso. Disculpa. Oh, bueno, no te enojes. Lo escuchaba... lo notaba desde ayer, exacto. Disculpen todos ustedes por esta plática al aire con productor acerca de las cuestiones técnicas que utilizamos aquí en Resistencia Radio, pero luego no tenemos tanto tiempo. De aquí yo tengo que salir corriendo, que de hecho, para ser sincero, estoy en este momento pues, prácticamente desayunando. ¿Por qué hasta la 1:15 estamos desayunando? Le voy a echar un traguito al café. Y es porque la realidad es que me levanté tarde. He tenido una semana un poquito pesada y eso que aún no comienzan mis clases. Sin embargo, pues sí, se juntó o estuvo un poquito pesado. No sé si por el ambiente me desgastó mentalmente, la situación, las noticias. No sé, algo sucedió. Pero el día de hoy decidí que la cobija me atrapara y dormí más de la cuenta. Aunque me siento pues descansado. Ya a esta edad, pues dormir es muy, muy importante. Ya no tenemos 20 años, ¿verdad? Es claro, no nos hacemos más jóvenes cada día. Pero bueno, solamente quería decirle, ser franco con todos ustedes que en este momento estoy echando café con unas magdalenas bien sabroso. Que seguramente ya se consideraría para muchos como comida, ¿no? Los que están haciendo home office, seguramente. ¿Qué tenemos aquí en las redes? Recuerden, tenemos el hashtag funcionando, que ya lo hemos venido trabajando desde hace rato, desde el primer programa. Hashtag Chaco en Resistencia, para que puedan comunicarse vía Twitter, @ResisteMX. Y también por ahí ya tenemos a Esaú, que le dio like a la publicación de Facebook, /ResistenciaRadio. Dice por acá Juanqui, te hubieras echado un café marimba. Sí. Si nos mandan para todo el personal, para todo el staff, mira, con todo gusto, ¿eh? Creo que hay que hablar con ese compañero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en la cuestión de números ante el coronavirus o el COVID-19? El análisis que se muestra vía el Universal en su pantalla de inicio, en su home, pues desde el día 1, 27 de febrero, han sumado hasta el momento, desafortunadamente, pues 2,271 muertes. Uf. Esto hasta mayo del día de ayer. Hay 24,905 contagios y hay 6,696 activos en los últimos 14 días. Estamos en fase 3, que al parecer, disculpen, México ha aplanado la curva epidémica según López-Gatell. A ver qué dice por acá. Aunque parece que la fase 3 para muchos pues es un día más en sus vidas, porque veo que la gente no está guardando ni sana distancia, algunos no traen ni cubrebocas y demasiado tráfico peatonal y vehicular en las calles. He notado yo que he estado saliendo a hacer compras, etcétera, etcétera. La realidad es que sí está complicada la forma de ver o la forma en que percibimos la pandemia nosotros como mexicanos o algunos. La nota del Universal dice de la siguiente manera. con una duplicación de casos de COVID-19, cada 6 días México ha aplanado la curva epidémica, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Enfatizó que esto no significa que no haya más casos positivos, sino que gracias a las medidas de mitigación, la propagación del virus se hizo más lenta. México ha obtenido una duplicación inicial de casos cada 2 días. Para el día 40 tuvimos un cambio y ahora hay duplicaciones cada 6 días, lo que significa que se hace cada vez más lenta la epidemia. Hemos aplanado la curva, pero para que nadie se confunda, esto no quiere decir que es exactamente plana, porque eso querría decir que no tenemos epidemia. Lo que quiere decir es que habríamos tenido mucho más casos de no implementar medidas de mitigación. La curva se ha aplanado comparado con lo que hubiéramos tenido, es decir, mucho más casos sin la Jornada Nacional de Sana Distancia. Habrían sido muchos más casos y de una forma precipitada en el tiempo, pero hemos reducido 70% de contagios gracias a estas intervenciones. En cuanto a las camas disponibles para la atención del nuevo coronavirus, mencionó que a nivel nacional hay una ocupación del 31%, que por cierto, ahí tengo o había escuchado una nota de que habrían instalado, ¿no?, camas y todo lo necesario en Los Pinos. Ahorita voy a checar esa noticia, pero mientras tanto dice que en la Ciudad de México es al revés, con 69% de camas ocupadas, por lo que se expandirá esta capacidad mediante la reorganización de 5 hospitales capitalinos y el que se construye en el Auditorio Hermanos Rodríguez, Autódromo Hermanos Rodríguez, perdón. Sobre las camas para cuidados críticos, destacó que en la Ciudad de México 61% están ocupadas. Respecto a las defunciones, comentó que desde el inicio de la pandemia ha sido notorio un predominio de hombres sobre mujeres. El sexo masculino tiene mayor probabilidad de complicaciones y muerte, y llama la atención el impacto de enfermedades crónicas. Por último, explicó la letalidad de acuerdo con la intensidad de COVID en los 14.907 pacientes ambulatorios. Han ocurrido 223 defunciones, es decir, 1.5 de los 3.244 que fueron hospitalizados y considerados estables. Han muerto 441, 14% de los 5.722 hospitalizados graves. 1.073 murieron. No puede ser. Ah, ok. 19%. Y por último, de los 1.032 intubados, 534 no sobrevivieron, lo que significa la letalidad más alta, con un 52%. Pues ahí están las noticias. Entre buenas y malas, México ha logrado aplanar la curva epidémica, aunque todavía no se ha ganado esta batalla. Así es que tengan muchas, muchas precauciones. Por favor, es importante. Vamos con música para quitarnos este trago amargo. Yo me lo voy a quitar con café y con mi magdalena. Échense algo mientras. Esto que van a escuchar a continuación es algo un poco viejito, nos va a remontar por allá del casi 2000. Es más, ahorita se los voy a hacer. Los Purple Heads. Ahorita se los voy a... Si quieren, regresando, ya les tengo el dato de qué año fue esta canción, pero grandísima. Estos son los Purple Heads. History Repeating, acompañado de Shirley Bassey, sonando en Resistencia de Radio. Regresamos, no se vayan. The word is about, there's something evolving. Wherever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. There is fashion, there is fact, sounds good. resistencia. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Fue grabada en el 97, ahí cerquita de los 2000, y es que me confundí con la que viene a continuación. Ahí estuvieron sonando los Proverheads, acompañados de la señorita Shirley Bassey, que se lo repito, sonando en Resistencia Radio. Y esta que viene a continuación fue lanzada en el 2000, es a cargo de Fatboy Slim y suena de la siguiente manera. Esto es Weapon of Choice. Se vale bailar, mover la patita ahí en su casa en confinamiento. Regresamos, no se vayan. Es la 1:27 y están en el hostil. We'll be right back. Y del disco Halfway Between the Glitter and the Stars, ahí estuvo Fatboy Slim, que es difícil no identificarla con el gran, gran baile de Christopher Walken. Gran video, gran canción. Perfecta para este momento. Momento en el que mover la patita, ahí en el confinamiento voluntario, se vuelve un respiro para el cuerpo, para el cuerpo. Aunque yo, por ejemplo, ya con esta subida de peso que tuve, ya me cuesta un poquito subir escaleras, caray. Hay que hacer ejercicio, sí. Ya llevo algunos meses pensándolo en ejercitarme de nueva cuenta para estar en condiciones correctas y que una escalera de alguna plaza comercial no me saque los pulmones, ¿no? Estar en condiciones. Pues bien, ahí estuvo ese bloquecito de canciones. Espero que les haya gustado. Parece que sí, por acá Juan que dice que rolón. Dice que si podemos poner Lift Me Up de Moby o de Pandemias. Déjame checar si la tenemos por acá y con todo gusto la ponemos. Mientras tanto, a pesar de que Felipe Calderón, ¿no?, se presume que sabía todos los nexos que había de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García, pues vía La Jornada dice su encabezado que no se prevé ninguna investigación contra Calderón, dice López Obrador. Así es. Aunque hay una investigación en curso en Estados Unidos en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no hay elementos hasta ahora que pudieran involucrar al expresidente Felipe Calderón, aseveró el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador. En México, dijo, por ahora no se tiene previsto ninguna investigación en contra de Calderón, pues eso es una decisión que debería surgir de una consulta. De una consulta, pinches consulta. Cuestionando de nueva cuenta sobre la implicación de Calderón con el crimen organizado, López Obrador dijo que hasta ahora todos los elementos indican que se trata de un solo juicio contra García Luna. Eso continuará. Ay, disculpe. Si alguien tiene información, está obligado a proporcionarla. López Obrador descartó iniciar un juicio contra Calderón, salvo que en una consulta de la población determinara que debería procederse en su contra. Sobre la base de que en perspectiva es necesario mirar hacia adelante y superar el periodo neoliberal. Lo que puede suceder, pero depende de la investigación sin sesgos, es que las declaraciones de García Luna se implique al expresidente. Aclaró, hasta ahora no hay elementos que yo sepa para que con el caso de García Luna se pudieran involucrar y juzgar al expresidente. Pues ahí está, palabras del presidente Obrador. Y bueno, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? Digo, toda la perspectiva es muy difícil no ver al elefante en la habitación que hay, ¿no? Desde Calderón, la corrupción de Enrique Peña Nieto. Seguramente no quiere perseguir a políticos corruptos para que no se vea manchada o no se eche enemigos muy fuertes a la espalda en su gobierno, ¿no? Le tiembla la manita, como podríamos decirlo literalmente, al señor López Obrador. Siento. Sabíamos que hay nexos. Desde siempre se ha negociado con los cárteles de la droga. Siempre. La corrupción ha estado, lo hemos dicho infinidad de veces, llevamos casi 10 años diciéndolo aquí en la resistencia. La política es la prostituta de la economía, la prostituta del dinero, la prostituta de la corrupción. Suena feo, pero es una realidad. Y desafortunadamente, esos tentáculos llegan a todos lados. Toca de alguna u otra manera. Difícil, difícil. Si no tenemos a alguien que corte con eso y haya investigaciones, que por ejemplo, ese sería, estoy pensándolo en este momento, sería una gran forma de pasar a la historia como el presidente que manda a juicio, ¿no?, que hace investigaciones sobre antiguas administraciones y que encarcela a esos corruptos. Estará bueno, ¿eh? Estará muy bueno. De esa manera, y no por alguien que no supo manejar una pandemia, que no supo en este puesto llevarlo a buen puerto, según yo. Digo, ya el tiempo dirá. Sin embargo, digo, es una buena forma de verlo, ¿no? De que el pueblo pueda realmente creer en una transformación real. Son palabras de este servidor. Finalmente, como siempre lo hemos dicho, cada quien sus drogas, ¿no? La última palabra es en todos ustedes. Lo que ustedes piensen y lo que ustedes crean correcto, eso será. Nosotros siempre lo dejamos sobre la mesa para que puedan tomar lo que más les pueda, ya sea agradar o no, pero que clarifique de alguna manera esa forma de pensar. Ojalá, ojalá. Esta crisis, esta pandemia del COVID-19 no solo ha generado retos, sino también muchísimas oportunidades, ¿no? Se está metiendo un poco de audio, disculpen. Vamos con más canciones. Esto que suena a continuación es de Gogol Bordello. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be. Cuando los King, sonando en Resistencia Radio. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. Wanderlust King, I stay on the run. Yeah. Let me out, let me be gone. In the world, beat up Rosen. I so knew history of a time, new history of time. take us so far, broken down car, strung out old stars, plain talk, served us so well, traveled through hell, know how we fell. A veces es necesario resistir. Resistencia. Es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor, es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor, es posible, y volver a repetir después un mundo mejor, es posible. ¡Viva la hermandad entre los pueblos! ¡Viva la humanidad! Gracias. ¡Hasta la victoria siempre! A veces es necesario resistir. Resistencia. A veces es necesario resistir. ¿Por qué me pusiste efecto a producción? Terminaste con mi entrada, carajo. ¿Por qué siempre estás boicoteando? ¿Qué estás comiendo ahora? ¿Gelatina? Ah, ok. No, muchas gracias, ya. Tomé mi cafecito, ¿no? Con mis magdalenas, ya estoy bien. Listo para esperar la hora de la comida, que ya para muchos es... Buen provecho a los que ya van a comer. Muy buen provecho. Ahí estuvo Let Me Up, a cargo de Moby, que habían pedido por allá el buen Juanqui. Él pueden escucharlo todos los lunes a las 8 de la noche en su programa Artefacto, y también los miércoles en su repetición, igual 8 de la noche. El día de mañana pueden escuchar la repetición de lo que ocurrió con su primer programa el día lunes. Pues bien, hay un par de notas. Ninguna de las dos, la verdad, es buena, pero bueno. Para estar informados, hay 89 sitios considerados de alto contagio de COVID-19 en la CDMX. esto para la gente que está escuchando y que vive o sobrevive aquí en la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México, esto vía el Universal, lo afirma la redacción del Universal, dio su listado de 89 zonas consideradas de alto riesgo. Por sus características y capacidad de afluencia, estos 7 mercados públicos, 51 estaciones del metro y 31 centros de transferencia modal CETRAM podrían concentrar un gran número de personas y propiciar la propagación del coronavirus. Sin embargo, para evitar que la población se concentre en estos sitios, el gobierno de la ciudad se dio a la tarea de colocar señaléticas con leyendas como ¡cuidado! Zona de alto riesgo. Perdón, zona de alto contagio. Guarde su distancia y no toque nada. ¡Alerta! Zona de alto contagio. Zona de alto contagio. ¡Alerta! ¡Alerta! No obstante, el Universal pone a su alcance un gráfico de la Ciudad de México en el que podrás consultar cuáles son estas 89 zonas de alto contagio de coronavirus para que así tomes en cuenta los traslados que plantees en tus rutas. Por su parte, el gobierno de la ciudad, en conjunto con las alcaldías, sigue haciendo el llamado a las personas que salgan solo a realizar tareas indispensables como la compra de alimentos y artículos de primera necesidad. Uso obligatorio de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y evitar contacto con el rostro. Por último, el gobierno de la Ciudad de México reitera a la población que en casos de sentir alguno de los síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, se debe enviar un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y responder unas preguntas para recibir orientación o información o bien en la página www.test.covid19.cdmx.gob.mx. Volvemos a repetirlo, www.test.covid19.cdmx.gob.mx. Está súper larga esta madre. A ver, vamos a consultar el mapa para decir algunas de las zonas. Digo, son 89, no creo que quieran escuchar todas, ¿verdad? Ah, pero es un mapa. Es un mapa. Esto lo pueden checar en el Universal. Pero miren, por ejemplo, de las zonas en las que nosotros transmitimos, está División del Norte, Zapata, Parque de los Venados, Coyoacán, Eugenia, Etiopía, Centro Médico, Niños Héroes, Chabacano, Santa Anita, Mixcoac, Merced, Valderas, Alto del Agua, Insurgentes, Chapultepec. Sí son varias, ¿eh? A ver, vamos a ver si aquí están los 89 puntos de esto. Ok. Ah, ok, aquí están. Son 7 mercados públicos en la alcaldía de Iztapalapa, Central de Abasto y La Nueva Viga, 3 en Miguel Hidalgo, Peña Mantorella, Argentina, Tacuba, en Cuauhtémoc, La Merced y uno en Coyacán, La Bola, que por cierto creo que también van a cerrar ya el mercado de Jamaica. 51 estaciones del sistema colectivo metro y 31 Centram. Si quieren checarlo, todo está en la página del Universal con la nota de 89 zonas de alto riesgo. Ahí está. Y bueno, aunado a esto, con o sin COVID, con o sin pandemia, con o sin, la corrupción sigue. Y es que ya se había comentado, esto es una nota, me parece que del 1 de mayo, pero no queríamos dejarla atrás porque nuestros queridos, ¿cómo podemos decir?, los personajes que ostentan lugares públicos, pues siguen siendo obviamente para beneficiarse de esos cargos. Y es que, vía igual el Universal, esta nota la firma Pedro Villa y Caña, investigan a hijo de Bartlett por ventiladores. Y dice más o menos la nota, si no es que no lo han escuchado, para exponer de nueva cuenta que aunque hay cuatro transformación en todos lados, ¿no?, se cuecen habas. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública, informó que desde el viernes 1 de mayo, a través del órgano interno del control del IMSS, se inició una investigación en torno a la adquisición de ventiladores por parte de la delegación de la institución en Miguel Hidalgo a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, que por cierto también no encuentra el momento de poder subir el costo de del mantenimiento, ¿no?, de la cuestión eléctrica. La secretaria indicó que durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS y su titular giró un oficio a Zoe Robledo, titular del IMSS, para contar con mayores elementos para resolver en este caso con celeridad y, de ser necesario, aseguró, se dará vista a la Fiscalía General de la República, la FGR, y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Andrés Manuel López Obrador consideró que la SFP debería iniciar una investigación sobre este asunto y, en caso de que resulte responsable, Bartlett Álvarez tiene que ser sancionado, al igual que aquellos funcionarios que entregaron estos contratos. Y es que el 17 de abril la empresa Cyber Robotics Solution firmó un contrato con el IMSS en Hidalgo en el que se comprometió a vender 20 ventiladores por, chequen esto, ¿eh?, 31 millones de pesos, es decir, que cada uno costó 1,550,000 pesos. Hijos de la chingada, ¿no? O sea, no te sirven con la cuchara grande estos cabrones. ¿Qué pedo? El Universal informó el desfalco al IMSS en el sexenio anterior, donde se documenta el desvío de recursos públicos a empresas fantasma que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos. Sin embargo, el SAT ya determinó que tales operaciones fueron simuladas porque las compañías no contaban con empleados ni infraestructura para llevarlas a cabo. Pues ahí está. Fichitas de la nueva, la pasada y esto que le llaman la cuarta transformación. En todos lados, hasta en las mejores familias. Y aquellos que tienen, según, buenas intenciones, detrás de su cargo público, pues ven de qué manera seguir corrompiendo y sangrando, ¿no?, y despachándose con cuchara grande los recursos de este pueblo que está bastante golpeado. Vamos con música porque ya me encabroné, así es que vamos a escuchar a Janelle Monáe. Esto se llama Scrabble. Está acompañada de Sweet Rabbit y suena de la siguiente manera aquí en Resistencia Radio. Oídos nada corruptos, sí enojados. Regresamos, no se vayan. Ya prácticamente nos despedimos, es la 1:56. Resistencia Radio. Yourself who's screwing you. Let's get screwed. I don't care. You fuck the world up now. We'll fuck it all back down. Let's get screwed. I don't care. We'll put water in your guns. We'll do it all for fun. Let's get screwed. I hear the sirens calling. Bombs are falling. Radio, penúltima canción y prácticamente cerrando este programa. Suena bastante bien el Yeah. Ya podría poner mi banda de soul, ¿cómo se llama? De trap. Güey, quiero una banda de trap, güey. Noticias en la música, y es que Elon Musk, es que no sé cómo se pronuncia, Elon Musk, ¿sí, no? ¿Sí, productor o no? Estoy equivocado. Disculpen si me equivoco en esta pronunciación, pero Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, and Claren Ellis Boucher, mejor conocida por su nombre artístico como Grimes, han tenido a su primer hijo, así es. Esto lo reveló el magnate sudafricano en redes sociales. Pues de buena cuna, ¿no? Cuna de oro nace el primer hijo de Grimes. Ah, que le pusieron, creo que, un nombre bastante raro. Es el primer hijo para la artista visual, productora y directora de 32 años. Mientras que Musk ya tiene 5. Damian Griffin, Javier, Saxon y Kai. Fruto de su primer matrimonio con Justin Musk. La intérprete de Genesis hicieron su primera aparición pública en la gala del MIT del 2018. Desde ese entonces han sido muy discretos y ambos han mantenido su relación en la más estricta intimidad, hasta el punto que cuando la artista canadiense anunció en Instagram su embarazo, costó atribuirle la paternidad al magnate. Pues ahí está. Felicidades por Grimes. Y que su carrera fructifique. Que no sé, ya con un magnate de esa capacidad, pues ya no tienes mucho de qué preocuparte, ¿no? Creo, por lo menos su hijo. No sé, es una forma de verlo. Yo solamente digo palabras ahí. Vamos a despedirnos con algo de Grimes. No sin antes agradecerle a todos los que estuvieron escuchando este programa, este hostil. De verdad, es muy importante que podamos replicar el mensaje de la resistencia, de que existe una comunidad, de que existe una familia, de que existe un medio alternativo, un medio independiente, un medio que ha sobrevivido a varios golpes que nos han dado durante casi 10 años y que seguimos aquí y seguimos resistiendo. Y de esa manera, bueno, pues vamos a poder trabajar en total libertad y con nuevas voces y nuevos programas que se van a ir incorporando a la barra o a la parrilla de esta estación vía web. Mientras tanto, pues revolución, lucha y resistencia para todos. Pórtense mal, cuídense bien. No olviden escuchar la repetición si no pudieron escucharlo en su totalidad de este programa, o no pudieron escucharlo el día jueves a la 1 de la tarde, pues pueden escuchar la repetición de este Hostil de Martes. No olviden tampoco escuchar el día de mañana la repetición de Artefacto. Y pues bien, nos vamos con algo de Grimes. Recuerden también darle like al Facebook Diagonal Resistencia Radio y follow a nuestro Twitter @ResisteMX. Esto se llama Génesis. Chao.